La tarde. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, ¿qué tal Pablo? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, les recuerdo, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, entre tantas cosas, además de diputado nacional, mandato cumplido. Bueno, Juan Carlos, tengo varias cosas para compartir con vos. En principio, me gustaría que escuchemos, que compartamos un testimonio de un integrante de la Cámara de Productores Avícolas, básicamente por el tema de los huevos. ¿Viste que hay un índice MAPLE ahora? Sí. Por el aumento de precios, está muy caro el MAPLE, aumentó mucho los precios. Bueno, y es muy interesante porque hasta donde yo entiendo, te doy el contexto, le doy el contexto a la audiencia para entender lo que vamos a escuchar. Los productores, el que efectivamente tiene a la gallina y genera los huevos, se queja de los otros dos eslabones en la producción, que son el distribuidor y el que vende minorista, ya sea el almacén, el de proximidad o el supermercado, digamos, ¿no? Y por supuesto, esto ya lo sabíamos, al productor le dan migajas y después hace una gran diferencia. Este productor le va a poner números a eso, pero hay un reclamo de fondo que me llama la atención y que tiene que ver con que los que efectivamente hacen esa diferencia regulen la ganancia que efectivamente le hacen al tema. Y esto me parece que es interesante y que es una novedad. Pero te propongo que escuchemos y después volvemos. Sí, de fondo está el... un poquito el retorno, pedíle, por favor. Ahí levantamos el retorno. Eso, ya está. Sí. De fondo, acá la discusión es el rol del Estado y la cadena de sí, de valor. Lo compartimos. De acuerdo. Con este nivel de precio, nosotros tenemos una rentabilidad que es muy chica, es mínima, pero rentabilidad, que eso es un poco lo que nos tranquiliza, porque veníamos perdiendo, y quienes estaban facturando a los supermercados y quienes hacen las cosas bien, no tienen rentabilidad, siguen vendiendo a los precios al 6 de marzo, donde realmente son precios a pérdida. Hoy un productor está perdiendo entre 40 y 50 pesos cuando le vende a un supermercado por caja de huevo, y el productor ve cómo el supermercado está ganando entre 1.300 y 1.500 pesos por esa misma caja de huevo. Lo mismo pasa a los productores chiquitos que están y medianos, que son la gran mayoría del universo productivo del país, que están ganando entre, como te decía, entre 6 y 7 pesos por MAPLE, y ven cómo en la cadena de comercialización se reparten entre el distribuidor y el comercio minorista entre 100 y 120 pesos por MAPLE. Entonces estamos diciendo, señores, hagan algo, porque acá se están llevando toda la ganancia. La cadena de comercialización y el productor, que es el que arriesga, no tiene ni siquiera una rentabilidad mínima que le permita pasar el invierno. O sea, nosotros en el invierno producimos menos porque hace más frío y el animal tiene menos rendimiento, ¿no? Quiero aclarar una cosa, Juan Carlos, que acá hay una preocupación concreta porque la gallina sigue poniendo huevo, digamos. Sí. Y ellos no quieren vender a pérdida, con lo cual la Secretaría de Comercio perfectamente podrían decirle, bueno, ni se les ocurra dejar de vender por el tema de la ley de abastecimiento y demás. Pero en el fondo me da la sensación que son pocas las oportunidades en las que un integrante de la cadena plantea discutir los márgenes de ganancia de esa cadena, ¿no? Sí, el hombre parece ser conocedor y muy claro, y hace un reproche, según yo entiendo, también claro y preciso, que lo hace a la cadena de comercialización y fundamentalmente a los supermercados, que dice que están teniendo una gran rentabilidad y no así los productores. Como en todas estas cosas hay que tener un conocimiento acabado y preciso, y nosotros no lo tenemos, pero tiene lógica lo que plantea. El productor, muchísimos de los cuales son pequeños, está, según él dice, bueno, está perdiendo. Es cierto que hay muchos costos que están congelados para todos, ¿no? Los de energía, los de combustible, han bajado los costos financieros muchísimo, pero de cualquier manera hay que tener un conocimiento más global de los costos. Pero el reproche parece claro, es a los grandes distribuidores, y a los supermercados. Sí, y al Estado también, Juan Carlos, que el Estado, por eso me llama la atención, alguien de la cadena, que en general, viste lo que se dice, no, que el Estado no intervenga, el mercado regula, etcétera, etcétera, hay un reclamo de que el Estado intervenga y que no, esa ganancia... es un reclamo político, ¿no? Claro. Esto está claro, Pablo, está claro. ahí hay que ver, porque ayer leí un artículo, creo que ayer, que hacía la Secretaría de Comercio Interior y decía la cantidad de inspecciones que se hicieron, creo que 4.300 inspecciones, esencialmente en comercios, creo recordar, ¿no? Fue una nota ayer a la mañana que leí. Pero es imprescindible que el Estado controle toda la cadena, que es lo que reclama este hombre, porque eso es lo difícil. No se trata de ir al almacenero de la esquina y decir, la puta, cuánto, qué caro que está el maple, sino ver dónde está el problema. Él está acusando a los grandes distribuidores. Y en todo caso, bueno, le reclama al Estado, no podemos más que acompañar el reclamo, que el Estado intervenga con la mayor, yo diría, dinamismo posible. Sí. Hay que ver cómo está ese tema de contratación de directores. Pero, ¿sabes qué, Juan Carlos? Me parece que es una oportunidad de que efectivamente haya una acción concreta. Porque si de la nada misma, si no hay una legitimidad en el reclamo y el Estado se mete en la cadena y dice, bueno, loco, vos estás ganando un montón, a este le estás pagando poco y en definitiva además todo eso conlleva a un precio desmedido, abusivo y especulativo de lo que sale efectivamente este producto. Gran problema. Pero qué oportunidad para intervenir, ¿no? Sí, por supuesto, porque además si vemos el índice de inflación último, sí, que en promedio es el 1.5, pero en alimentos es el 3 y monedas, que es el doble. Por lo tanto, sigue siendo un problema gravísimo. Y como ya sabemos, muy particularmente para los sectores más humildes, que el grueso de sus ingresos se consume en alimentos. Quizás habría que consultar con la secretaria de Comercio Interior, que es una funcionaria avezada, responsable. Paula Español. Sí. ¿Cómo? Paula Español. Sí, Paula, y ver cómo está toda esta temática, porque es muy importante, nos interesa a todos los ciudadanos que somos los consumidores, pero bueno, debe tener infinidad de complejidades. Creo que seguro. Es un gran tema para charlar con claro, ellos. Pero ¿no? Por eso digo, una cosa es que desde el poder político, que siempre además va a estar bombardeado por los sectores que no quieren saber nada con que el Estado regule los márgenes de ganancia. Lógico. Otra cosa es que uno de los actores levante la mano y diga, che, son esos los que se la están llevando, los que están especulando. Nosotros queremos que nos llegue a nosotros, pero además te da la radiografía de la situación. Por eso lo decía Javier Prida, se llama el presidente de la Cámara de Productores sí. Avícolas, a quien estábamos escuchando. Sí, sí, la verdad yo creo que la Secretaría debe tener, no sé en este caso, pero lo del MAPLE está bastante meneado. Claro. La Secretaría debe tener un mapeo muy importante, pero evidentemente debe haber una resistencia muy, muy grande de los núcleos monopólicos, los famosos formadores de precios, ¿no? Porque es un tema muy rebelde y es un tema histórico, estructural, ¿no? Así que creo que es una cosa importante, sí. Juan Carlos, el otro tema que quiero que charlemos, no me llama la atención, sí me llama la atención, pero no. Me espanta la naturalidad con la que se nos distrae tan fácilmente algunos temas que de verdad se están analizando y son estructurales. Ayer trabajó la Comisión Bicameral de Seguimiento el tema deuda, investigando sí. fuerte el tema fuga con un compromiso del gobierno de dar a conocer ese listado de las personas jurídicas, sobre todo, que concentran muy buena parte de toda la guita que se fugó el país en los últimos 4 años y que además yo vi trabajos por ahí que muestran que son los mismos que en otras oportunidades también fugaron, digamos, ¿no? Claro. Y ayer en la comisión parece que el legislador Laspina se puso un poco nervioso y lo que se difundió sí. fue eso, ese escandalete de un legislador peleándose. Y no era cuestión de fondo, que es que se va a investigar el tema, ¿no? Sobre todo, vos explícanos bien, porque fue legal la formación de activos en el exterior durante el gobierno anterior, pero entiendo que lo que se va a investigar es de dónde la sacaron. Sí, porque está bien el planteo. Cuando vos empezás a investigar, bueno, señor, usted se llevó 250 millones de dólares, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo sacó. Bueno, a ver, ¿cuál es el origen de esa plata? Y ahí empieza todo a complicarse, porque tiene que demostrar cómo la ganó, cómo la sacó, porque efectivamente se podía sacar indiscriminadamente, pero hay diversas formas de sacar el dinero sí. también. Ojo, eso habrá que ver cómo la fueron sacando, ¿no es cierto? Más allá de que había no había restricciones y había un mercado libre de salida. Pero primero, se va a si se hace público, va a quedar clarísimo que quiénes son estos fugadores con nombre y apellido, de dónde sacaron cómo fueron las utilidades, de dónde las sacaron, si tuvieron a su vez en el interín préstamos del Estado, subsidios del Estado, subsidios impositivos, todo eso que es la amalgama del poder económico, ¿no es cierto? Porque no solo fugan, que es gravísimo, sino que a su vez, como son parte del poder político en un gobierno como el de Macri, tienen todo tipo de prerrogativas. Entonces creo que se puede desnudar toda, insisto, una amalgama económica y de relaciones políticas que termina después en lo peor, que es la fuga, porque eso es riqueza generada en el país por trabajo de argentinos de todo tipo, y que no hay nada ahora, ¿no es cierto? Así que creo que es de enorme trascendencia. El escandalete de la espina es anecdótico. Yo creo que sí, efectivamente, esos sectores económicos y políticos van a reaccionar fuerte, van a obstaculizar, y los medios de comunicación que están asociados a ellos directamente van a enfrentar este problema como todo lo que viene. Yo casi no vi el tema, casi no vi el tema tratado con seriedad y profundidad. Lo único que vi es, como decíamos, esta bravuconada de la espina. Déjame decirte algo puntualmente sobre el tema. Escribió hace un ratito Mario Negri, sí, en el marco de la bicameral de deuda. Es el jefe de bloque de la oposición, digamos, ¿no? De Cambiemos, sí. Y dijo, el relato K volvió con todo. En la bicameral de deuda del Frente de Todos solo aceptó analizar la gestión de Cambiemos cuando ellos dejaron 240 mil millones de dólares de deuda. Cambiemos agregó 70 mil millones, no creó toda la deuda, dice Mario Negri, y después habla de, en la bicameral de decreto de necesidad y urgencia, volvieron a dictaminar decretos de 2015, no tengo en claro a qué se refiere ahí. Pero, ¿cómo es el tema? El gobierno actual solamente cuenta la deuda del gobierno anterior? ¿Había semejante deuda heredada del gobierno kirchnerista? Mira, lo que dice Negri es todo falso, porque yo alguna vez creo haber comentado, la deuda que recibió este gobierno, la deuda externa, se mide en relación al Producto Bruto Interno. Te voy a decir un ejemplo, Pablo. Si vos tenés una deuda de 30.000 pesos por mes y ganás 100.000 pesos, entonces vos tenés un tema. Si vos debés 30.000 pesos y ganás 40.000 pesos por mes, es otro tema. Claro. Y si vos te ganás 300.000 pesos por mes y tenés una deuda de 30, entonces en sí mismo el valor absoluto no importa. Lo que importa es en relación a algo, que no es tu ingreso, sino al Producto Bruto, que es la generación de riqueza. Yo di un ejemplo un poco más sencillo para que se entienda. Entonces, cuando se fue el gobierno de Cristina, luego de un largo periodo de desendeudamiento, de haber pagado después de la punción de deuda que hizo Néstor, que fue la más grande, dicen, del mundo después de la guerra, que fue casi del 70%, la relación Producto Bruto Interno, deuda era del 39%. Y cuando se fue Macri, la dejó en el 90%. Y además no aumentó 70.000 millones de dólares. Si le debemos 86.000 millones de dólares a estos prestamistas y le debemos 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Sí. Negri dice, le miente a la opinión pública abiertamente, encontró este caballito de batalla. Quizá la deuda eran 240.000 millones, pero lo que importa es cuánto es en relación a la riqueza que genera el país en ese momento. Ahora, insisto, Macri la llevó a más del doble en relación al PBI de lo que era durante el gobierno de Cristina. Bueno, y además tiene otro agravante, que es el tema de las tasas y los plazos. Por eso estamos en esta situación de virtual default, porque se comprometió a plazos cortísimos y a tasas altísimas. Todo un despropósito que, bueno, Negri lo oculta. Negri, la verdad que miente, le miente a la opinión pública. Yo agrego, depende, la deuda no es mala en sí misma, también depende de para qué, si vos tomás deuda para mejorar el aparato productivo, ¿no? Lógico, acá es que ese es el problema de la fuga. Si vos tendrías un pasivo, que es la deuda, y como contrapartida tenés activos, que son máquinas, industrias, fuentes de energía atómica, de energía de todo tipo, eso luego produce y con eso vos pagás la deuda y te quedás con el activo. Eso es bueno, no malo. Lo malo es deuda contra nada porque se jugó. Eso es lo que hizo Macri y Negri oculta. Juan Carlos, gracias como siempre. Abrazo grande.